Arranca una edición más de Biorritmos, el programa magazine de Irola Irratia. Bueno, quizás hay alguno más, pero bueno, aquí estamos nosotros defendiendo lo nuestro, nuestra batería de secciones. Y nada, bienvenidos todos oyentes, esto es Irola Irratia. ¿Cómo estás, Chucho? Pues muy bien, viendo como siempre las caras que siempre acompañan cada martes aquí, que hoy una semana más se anima a venir con nosotros, señor Igor. ¿Qué tal, Igor? Muy bien, encantado de estar con vosotros, como siempre. ¿Y qué tal desde la pecera, chavales majos? Pues muy bien, aquí estamos a dos manos, a ver si aprendo algo por fin. Sí. Hemos empezado un poquito por encima de las 8. ¿Problemas técnicos, Ampe? Bueno, vamos en ello, estamos en ello, ¿eh? Pero sí, ha habido problemas técnicos. La verdad es que teníamos Cristo. No hemos empezado la hora del programa a la hora que deberíamos, pero se compensará con los contenidos, que tenemos muy gordo. Los electroduendes. Cosas del directo. ¿Qué es lo que hay? Pues nada, yo, como bien he dicho, ha vuelto a venir aquí mi bueno, ya no colaborador, ya mi compañero directamente, Igor. Y eso, pues ya sabéis qué significa, que una nueva sección, una nueva edición de nuestra gran sección de sobre cocina y cine. Aquí juntitos nos hablaremos. Delicioso, seguro será escucharos. Bueno, yo traigo una sección de extraterrestres, no tiene nada que ver con la chalupa, pero traigo una sección de extraterrestres, ya veréis por dónde voy y espero que participemos todos. Muy bien. Yo pues voy a hablar, ya sabéis que estaba en Bilbao el tema esto de la risa de Bilbao y pues ha venido un tío muy gordo del cómic y os voy a dar unas pautas y hay una cosita pues que... Robert Crumb, eso es. Bueno, han venido varios gordos. Horby también estuvo la semana pasada. Sí, ha estado Nazario, Mariscal, no ha habido gente ¿no? gorda, pero en este caso pues efectivamente es de Robert Crumb del que hablaré y bueno, pues comentar un poco vida y milagros. Estupendo. Pues yo tengo preparado, vamos a ver si nos da tiempo, seguro que sí, porque esto es siempre da que hablar, ¿no? Esta cosa es del sexo, ¿verdad? Y pues lo he relacionado con datos curiosos, de esos de que me gusta traer a mí, chascarrillos de bares. En vez de en bares se podrán aportar en la cama. Vamos a ver si conseguimos mantener la cordura que muchas veces nos pierde. Que tanto nos caracteriza. Eso es. Me da miedo que se nos vaya de las manos. Bueno, seguro que... Y más sorpresas, mocito, la llamada y todo eso. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la canción de I. Smartin, que esta semana es The Passenger, un temazo de Iggy Pop y David Bowie. Vamos a escucharlo. Stars come out of the sky, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under the glass. I look through my window so bright. Stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city is ripped by size, and everything looks good tonight. Singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Stars come out tonight. This is the scene. riding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride. Como hoy vamos apretados de contenidos, vamos a dejar a Smartin sonando de fondo con su versión de Passenger, esa que es el clasicazo. ¿Y qué nos tienes preparado, Raco, para hoy? Pues bueno, sabéis que he estado unas semanas hablando del cómic y bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad. Todos sabéis que ha sido la semana esta de La Risa Bilbao, un festival pues organizado por Juan Bas, que es otra persona de la que hablaré otro día, porque también es una persona que merece todo mi respeto y que tiene cosas que contar. Y la verdad es que este tío se lo ha currado y este año ha sido muy underground. Han venido Nazario y Mariscal, gente de Barcelona, la época de los primeros Víboras. Y como gran estrella del cómic underground ha venido Robert Crumb, que a muchos no os dirá nada, pero bueno, y si le ves por la calle, pues es un viejete con pinta de comer poco y barba, pero la verdad es que es un tío que con el que te podrías tomar unas cañas y tener cosas que hablar. Estaba entrevistado además por Santiago Segura. Sí, que no sé si será fan o no, pero bueno, estoy seguro que Robert Crumb tiene muchas cosas que contar a cualquier nivel. Es el padre, está considerado el padre, con uno o dos más, del cómic underground de Estados Unidos, que no es poco. Y os voy a relatar un poco, pues quién es este viejete entrañable. Pues un tío que nace en Filadelfia, en el 43. ¿Crecía y vivía, sin hacer mucho caso a la policía? No, pero sí hay ciertos clásicos en su biografía. Pues es hijo de marine y madre ultracatólica. En el insti lo pasó mal, pues era un chaval pues que no era de los populares y un chaval más bien retraído. Y pues nada, andaba con su hermano en casa siempre, pues fantaseando, dibujando sus primeras historietas. Se fue de casa a Cleveland a trabajar en la American Greetings Corporation, que era una empresa que se dedicaba a mandar felicitaciones navideñas. Estuvo trabajando ahí años y dibujó miles de postales. Es decir, que mucha gente en Estados Unidos pues ha recibido postales navideñas de Robert Crumb. Qué bien que te haya puesto esta banda sonora de jazzera, porque era muy aficionado al jazz, ¿no? Sí, esa es otra de las vertientes. Es el tío, sí, es pues con un grupo de música y muy aficionado al folk y bueno, un tío muy inquieto. De hecho, pues comento que tenía, pues trabajaba en lo de las postales y su jefe le debía meter bastante las gomas. Decía que sus dibujos eran grotescos, se refinaba y dice que de hecho, pues ahí es donde se pulió y donde sacó pues parte de lo que escribe ahora. Bueno, se conoció a una chica, pues Estados Unidos, años 50, pues hizo lo que tenía que hacer y se casó con ella. Vida, pues hasta ahora, pues bueno, muy bastante normal, hasta que él mismo lo relata, pues su mente se abrió en los 60 cuando probó el LSD. ¡Hija! Tiene una viñeta suya que es, bueno, los ojos saltando por los aires, la cabeza explotando y diciendo, bueno, aquí arranca todo. Y se tiró a la carretera, anduvo por Chicago, por Nueva York, por Detroit, y en esta época pues fue donde creó algunos de sus personajes más famosos, pues al que lo conocen, pues Mr. Natural, Mr. Snow, son todos personajes pues bastante profundos, y más que el cómic, pues es un poco el rollo, el pensamiento del tío y lo que ha plasmado. Siguió muy loco, muy muy loco por USA, recorrió todo. De hecho, vivió una temporada incluso con Gilbert Shelton, que no os dice nada si os digo Gilbert Shelton, pero si os digo Fat Freddy's Cat o los Freak Brothers, pues seguro que sí. Este es el creador, este es otro de los padres underground. Estuvo con este y una temporada viviendo. Compró una tierrita en San Francisco y se fue con la mujer, pero bueno, la mujer pues no le debía hacer mucho caso, la mujer andaba pues un poco a su aire. La tierra esta se convirtió en una comuna y nada, se fue con una chica a California. Tuvo problemas legales con sus cómics en Estados Unidos pues ya sabéis, caza de brujas, comunismo, eso te iba a decir, con sus temas. Dibujos a uno con barbas y pues bueno, siempre la historia se repite. Yo creo que todos los que estamos aquí hubiésemos tenido problemas legales en Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, en los 80 creó la revista Weirdo, que fue una revista underground pues con mucho éxito en Estados Unidos, que de hecho luego le pasaría la colaboración a Peter Batch, que es el tercer padre del underground, un poco más tardío, pero el tercer padre del underground. Dijo que USA ya no molaba nada, se fue al sur de Francia y nada, cambió unos originales suyos por una pasta, se compró la casa y ahí se ha quedado un poco pilloteras. Ahora está ilustrando el Génesis. Siempre ha estado bastante tocado, ¿no? Sí, un nombre bastante especial, desde luego. Losing the Sky with Diamond es lo que tiene. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que bastante, bastante. Yo creo, hombre, tiene una cita suya que yo creo que se le refleja bien y es soy un outsider y siempre seré un outsider. Yo creo que es un tío que dice, mira, o sea, me mola dibujar, de repente soy alguien de culto, soy alguien tal y el tío, bueno, bastante ido, pero bastante pájaro. Tiene una página web muy buena. Que yo la recomiendo, que es rcramp.com. Buenísima, pues entrevistas con él, originales suyos, todo. Y hay un documental que está además asesorado por él, que es Cram, lo acabo de consultar, sí, porque ya lo había visto, no me acordaba el nombre, pues es Cram, y pues que va todo, sí, intercalado su historia con viñetas y va explicando un poco cómo es toda su vida y pues todo esto que has contado, sí, un poquito. El y tío, también andando un poquito en sus relaciones personales. Eso es, porque bueno, íntima, esto ha sido, eso, esto he hecho el resumen, pero bueno, en la página, por ejemplo, tiene una biografía extensa y... Pues eso, pues un tío que, bueno, yo creo que de los que cualquiera, pues le gustaría haber vivido esa vida, por muy bien que viva ahora, o por, pues creo que no pasarás tantas aventuras como este señor. Repito, ahora es un viejo con gafas, barbas y con el que a mí personalmente me gustaría tener una larga charla. Pues no es así, en la película él sale reflejado como un hombre muy introvertido, bastante, pues eso, peculiar o con muchas rarezas. Aquí te rebato yo. No es lo que me ha llegado. No, bueno. Yo que le conozco de toda la vida, no es así. Ojalá, a lo mejor ojalá. Es la imagen que quiso dar él en la película, no lo sé. Ojalá. Yo creo que si es una persona, pues cada unos cuantos golpes de timón en su vida y no sé cuándo haría la película, pero bueno, lo cierto es que bueno. Es del 94 la película. Yo creo que han dado que en su momento pues el hombre anduvo living the Deep USA. Y bueno, pues ¿por qué traigo a este hombre y hablo más de él que de sus cómics? Pues porque hay una exposición suya con 100 originales en la sala BBK en la Gran Vía, que es gratuita. Entonces son 100 láminas originales de este tío y yo la verdad es que tengo que decir la verdad. Voy a ir mañana, todavía no he ido. Mañana es el último día. Y las cosas para el final, Raco, lo pues último. Como siempre, Spanish Way. Y nada, y recomiendo a todos pues porque es la oportunidad de... Y seguramente pues que estarán ahí explicadas y tal, y habrá bastante rollo, y es un tío que merece la pena. Así que Robert Cram en Bilbao no lo vamos a tener siempre. Os animo a todos a ir y nada, hasta aquí traigo personaje curioso, yo creo. Muy bien, muy bien. ¿Qué música? ¿Qué te pongo, Rockbert? Pues me vas a poner un tema de Pop Levy que se llama Sugar Assault Me Now. Ahí te va. Venga, enchúfalo. Suck me now. Suck me now. Bueno, como vamos cortitos de música de fondo hoy, vamos a dejar este pop Levi, la canción Sugar Assault Me Now, y voy con mi sección, que en esta ocasión, pues ya, bueno, ya sabéis todos que a mí me gusta mucho todo esto de los datos curiosos, anécdotas, chascarrillos, poner la puntillita con un comentario chorra. Y pues hoy no traigo algo chorra, traigo algo muy serio. No, sí, súper serio. Son datos curiosos sobre algo que puede ser tabú en algunas partes, no así en Biorritmos, que es, hablemos sobre curiosidades del pene y de la vagina. ¿Toma? Oh, Dios mío. Este es un programa. Sonrisilla, jiji. Ojo, ojo, que estamos en horario infantil. Mi sección favorita. Es algo de chorras, no algo chorras. Bueno, voy adelante. Voy a empezar con los datos curiosos sobre la vagina. Os diré, por si no sabíais, que el vello alrededor de la vagina crece por solo 3 semanas. Por eso a nadie, sin importar que pues cuánto lo dejes crecer, ¿sabes? No te va a llegar nunca hasta las rodillas, ¿sabes? Uh-huh. Es imposible. ¿Qué cosa? ¿Y sabes por qué? Te pregunto, no lo sé yo, ¿sabes por qué? Pues, o sea, ¿qué pasa? Que exactamente. Llega, toca con la braga y dice, hasta aquí. El cabello, por ejemplo, el pelo, te crece durante 7 años. Ajá. Eso es el dato que tengo. Sí. Pero el de la zona pública solo crece durante 3 semanas. Nos falta Isaac para que nos dé la razón científica. Doctor, profesor. Sigo con más anécdotas. El pH de la vagina es alrededor de 4, igual que la cerveza, el vino y los tomates. Ajá. Información útil, ¿verdad? Totalmente. Discrepo, 5.5, ¿no? Decían en Airbag. Yo creo que puede haber de pH menos 10 a pH menos 10. Aquí hay unos rangos. Vamos. Hay unos rangos. Bueno, no sé dónde te has movido tú tampoco, no sé. Bueno, a veces hay que entrar con gafas de bucear y hay que ir muy, muy preparado. Sí, sí, eso son los chicos y las chicas. Voy con otro. 1 de cada 4.000 a 5.000 mujeres nace sin vagina. Es un defecto congénito llamado atresia vaginal. Una vez más, y hablando de este tema, nos hace falta una mujer en el programa. Hago el llamamiento una vez más, porque nos hace falta la visión femenina, la que nos dé la toba. Llevamos pues tres temporadas. Sí, tres temporadas casi ya. ¿No te gustan los datos que traigo? Sí, sí, me gustan, pero me ha parecido oportuno hacer este. Por si nos está escuchando alguna que quiere participar, sí. Pues que. Eso es. Que no se quede con las ganas. Bueno, una sorprendente. La primera película en usar la palabra vagina fue de Disney y se llamaba La historia de la menstruación. Vamos a ver. Adiós. Eso bueno, no Disney, siempre tiene, sí, Disney siempre ha tenido un montón de rollos sexuales en sus películas, Sí. Bueno, mensajes subliminales. Recordemos que de Disney proceden también Miley Cyrus y Britney Spears, ya hablamos un día de eso, sí. Los juguetes rotos. Otra que no es que sea sorprendente, pero que explica muchas cosas, es que las mujeres tienen 8.000 terminaciones nerviosas en el clítoris. En el pene solo tenemos 4.000. Pero muy rabiosas. Bueno, terminado ya con la vagina, me pongo con las curiosidades del pene. Esta me ha dejado perplejo. El prepucio de niños circuncidados sirve a los médicos para cultivar tejido adiposo que ayuda a las víctimas de las quemaduras graves. ¿Cómo os quedáis? Ah, o sea, lo mítico que se decía de con eso te sirve para tapizar el sofá. No, sí. Pero sí para añadir piel a alguien. Mira, no tenía ni idea. Pues fíjate, para tapizar el sofá y una casa entera, porque un prepucio es suficiente para generar 23.000 metros cuadrados de tejido. Joder, chaval, sí queda de sí, ¿eh? Joder, forras a mames, como es un material de obra. Dependiendo del tamaño, también el grosor. Lo que se llama una auténtica masa madre. Bueno. Traigo además el dato del instituto. De acuerdo con el instituto Kinsey, la erección de pene más larga de la que se tenga registro midió 39 centímetros. Hablamos de erección, Buen balajo. Sí, bueno, yo estudié en el Instituto Kinsey, de hecho. Fuiste la cobaya humana, ¿no? La más corta, en cambio, fue registrada en tan solo 4 centímetros y medio. Recuerdo que es erección. Uh-huh. 4 centímetros y medio. El alubias le llamaban. Es. Madre mía. Igual, fue cuando fue Chucho con Igor a la medicina. Igual se le empalmaba hacia adentro, ¿no? esa semana que fuiste a visitarle, ¿no te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Lo que quería borrarla de mi mente, pero. Gracias, chavales. Sé que puedo contar con vosotros. Ojo a lo que sale del pene. Ojo a lo que sale del pene, porque el 5% de las personas es alérgica al semen. Ah. Pues también. Solo es el 5, o sea, que no sirve de excusa. Y un último dato súper curioso, y yo no sé si creérmelo, es que el pene de Napoleón fue vendido a un urólogo americano por $40,000. Toma. Eso es shit. Toma. Yo no sé qué punto de conocido como Napoleón. El Napoleón. me ha venido a la cabeza que un dato curiosísimo hablando de esto. Creo que el pene de Rasputín, sí, el ruso aquel, uh-huh, sí, lo utilizaba pues la reina, no me acuerdo, la esposa del zar, que lo utilizaba luego como consolador también. Una vez lo pidió que lo embalsamasen, uh-huh, lo embalsamasen para utilizarlo como consolador. Sí. Y se conserva en un museo, tiene una tranca de como un brazo de gitano. Sí. O sea, pasa también hay que gustir Rasputín. Pasa también con el nardo de John Dillinger. También decían que Dillinger, en erección podía llegar a alcanzar los 50 centímetros, pero yo creo que era leyenda urbana. Yo creo que eso son sueños que tenéis vosotros. Sí. Con Rasputin. Pues nada, os habéis portado muy bien todos. Sí, ¿eh? Sí, papi, sí. Venga, guarda el látigo. Vamos a escuchar otra canción. ¡Niña, papacito! Of Montreal, que se llama Groenlandic Edit. Muy rara esta. Bueno, bueno, bueno. Para el que se haya quedado con ganas de saber cuál es el nombre del artista, era Of Montreal, Groenlandic Edit. Pues ahí queda el dato. Bueno, peña, os traigo... ¿Agur? No, hoy os traigo... Agur, hoy os traigo yo, hoy os pongo ya a poner yo de fondo aquí a Maldir y a Scurly, porque hoy voy a hablar yo de extraterrestres. Tú sí que estás Scurly, sí. Scurly, Miller, hombre, ¿no? Así era en el informal, ¿no? Miller y Scurly. Oye, esta es la mítica melodía de las noticias paranormales que hace muchísimo tiempo que no haces. No, esta es la de la chalupa del misterio. Ah, chalupa del misterio. ¿Tú dónde estás? Vale, vale, vale, no, no. Ha sido un lapsus, lo siento. Han salido buenas las plantas de cáñamo. Han salido, sí. Sí. Tengo que decir que he leído en la prensa hace bien poquito que uno de cada cinco personas en el mundo cree en los extraterrestres, que hayan estado en el planeta o que aún viven entre nosotros. O sea, eso es un 20% de la población, ¿eh? ¿Y cuál es el tanto por ciento de los que creen haber sido abducidos? No, eso no lo he mirado. ¿No lo has mirado? No, lo leí por encima de la noticia y de ahí me fui un poquito de madre y me puse a mirar extraterrestres. Uh-huh. Lo leí la noticia del 20% creen extraterrestres. Uh-huh. Y bueno, que sepáis que el porcentaje en la India, que es el que más creen en extraterrestres, es del 45%. Sí, luego, ¿no? China 42, Japón 40 y tal. España es el 21. Estados Unidos tiene un 24%. Y los que menos creen son Holanda, Bélgica, Suecia, Francia, México, Alemania, Argentina. Bueno, o sea, pero aún así, uno de cada cinco personas. Casi que podéis conocer más o menos en esta sala, igual alguien cree en estas restos. Aquí alguien believes. Vale, pues voy a hablar. Hombre, digo yo, si hay gente que cree en dioses, pues hombre, ¿por qué no va a creer en los extraterrestres? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué esto no? ¿Es culpa de Dios? Pues esto es culpa de... ¿Por qué no? De un, no, de un yo, ovni. Yo no voy aquí a resolver la incógnita, ni la incógnita, ni a dar mi opinión. Uh-huh. Yo vengo a hablar, porque no puedo, de mi libro. No, a ver. porque lo que voy a hablar es de extraterrestres que han estado, que nos han visitado en películas o series o sean famosos. Uh-huh. Y el primero, el más famoso yo creo que de todos, y el que todos hemos querido tener como mascota, es ET. Mascota. No. ET. No. Era lo más parecido. Era lo más parecido a una mierda que había. Puede ser. Pero ¿quién no quería tener, como quién no quería ser Elliot y tener a su propio extraterrestre, volar en la bicicleta, que se le encienda la tripa del dedo y diga mi casa? Eso era de traca. Prefiero alimentar a base de gatos a Alf. El otro día en un concurso muy de moda, ¿cuántos dedos tenía ET en la mano? Era la pregunta. ¿Cuatro? ¿No tenía cuatro? Tenía cuatro dedos. Tres, ¿no? Tenía tres. Yo también creía cuatro. ¿Tres? Ah, sí, ¿eh? Cuatro son los Simpson, yo creo. Entonces los sería, posiblemente sería carpintero. Es lo habitual. Sí, eso es. Bueno, oye, hablando de extraterrestres, ha habido otros que igual no han visitado, pero han sido famosos. Uh-huh. Y son los Alien. O sea, el Alien de Ridley Scott. Es del ET, que es como el lado bueno del extraterrestre. Uh-huh. Este es el bicho maligno. Posiblemente no haya alguien más hijo de puta que ese, tío. O sea. Sin duda, o sea, Depredador es como una de broma comparado con Alien. Pero sí. Bueno. Tú tuviste uno en casa. Yo tuve en casa uno. Que llamara plagas y todo. Sí, tenía a mi hámster y a mi alien. Y bueno, pues nada. Para empezar, la forma de reproducirse. Ahora Hay que ser cabrón. Sí, con la forma de reproducirse, los bichos que se te pegan a la cara y luego. Pues eso, era terrorífico. Si conseguías herirle, tío, todavía te salpicaba con ácido. Sí, o sea, tío, sí, ¿de qué vas? Déjame en paz. Menudo bicho malo. luego están Superman. Superman, no nos olvidemos que es extraterrestre, es de Krypton. Cierto, cierto. Y mola mucho lo de uh-huh. Superman, pero, sí. Pero bueno. Sí. Otros extraterrestres que nos han visitado ha sido Diana. Y los lagartos de V. Qué bueno. Que a mí me encantaban, sí. A mí las. Yo heredé muchas pegatas de tele indiscreta. Joder. Y. Viéndole tragar ratones era la hostia. Ya te digo, todo el mundo jugaba con gominolas a meterse en la gominola ahí como si fueses de Ayana, ¿sabes? Sí, o sea, ratón y menú especial lorito. Sí, también. También. Otro que yo, la verdad es que no le seguí mucho, pero Masi era un extraterrestre. Oh, me encantaba ese. Tío. Yo, la verdad, no le seguí mucho, como cualquiera que me conozca puede darse cuenta. Sí, el que tragaba relojes era ese. Sí, ¿no? eso es. A mí, sí. Ana Botella hablaba mucho con Masi. Sí. De hecho, todavía habla. Tú hablabas de que el que más te gustaba era Alf. Alf molaba mucho, pero Alf era un cabrón. Era bastante cabrón. Bueno, sí. un detalle, a mi abuela en casa le llamamos Alf, no porque pareciera un satélite, sino porque cuando venían visitas la escondíamos en la cocina. Ahí me hacía mucha gracia de Alf, que yo le tenía a un jefe que le llamaba Alf, porque al andarse le bailaba el flequillo ese que sí. tenía. Y he tenido un jefe igual. ¿Y por qué era perro? ¡Oye, Willy! Sí, sí. ¡Ey, Willy, me he comido el gato! Sí, pues ese era, sí. Me vais a dejar en casa, me quedaré viendo telenovelas toda la noche. Y era de Melmac y se comía gato. Enorme. Se comía gato, raco. Mis gatos. Se vuelva Alf. Eso es. Luego estaba Yupi. Yupi se va a vivir la aventura espacial y Astraco, que fue la, pues la verdad, tenía que sustituir a Barrio Sésamo. Sí, y no le llegaba la suela al zapato. Ya. O sea, bueno, a mí encima me tocó ya que, bueno, lo veía, pero sin más. Era de ya campeones y otro rollo. Me gustaba mucho Yupi a mí. De hecho, perdí de pequeño, es bioconfesión, perdí de pequeño unas chancletas de Yupi y jamás me lo he perdonado. Te gustaba Yupi era horrible. Sí, me gustaba mucho. Encima, las enterré. Mira, es el submentalismo del momento. O sea, las enterré en la arena, en la playa de Laredo. Está escuchando. Y cuando intenté encontrarlas, ya no las encontré. Muy bien. Esto llevé un chasco, jamás tuve nada más de Yupi. Esto, además, escuchando Expediente X, te viene de cojones. Joder, de cojones. Otro mítico extraterrestre, Goku. Goku, que vamos, sí. Desde la Goibola lo hemos visto todos y pedazo de... Y hay un montón, ¿eh? Me he quedado con estos. No, buah, ahora porque están los de Species, los de Men in Black, los de los Simpsons, ¿qué? Kanji Kodos. Kanji Kodos, que se está saliendo en todos los lados. Maggie, su hija. ¿Maggie qué? En el episodio que es su hija. No, a ver, no sé de su hija. Es el uno de los de Halloween. De Halloween, sí. No, eso te iba a decir. Incluso esos pequeños cabronzuelos creados por Tim Burton en Mars Attacks, ¿no? Sí, esos eran cabrones también con ganas, ¿eh? Y a mí me gusta mucho Estela Plateada, que es Silver Surfer ahora, pero ha sido Estela Plateada. Sí. Y que hay un montón más, de los cómics hay a patadas. Pero, que trabaja para el Devorador de Mundos. Pero ¿no? Me he quedado con los entrañables, eso es. Me he quedado con los entrañables. Los majos. Y los majos, bueno, aunque ni Alien ni Diana son entrañables, pero son los más conocidos. Bueno, la Duquesa de Alba, ¿no? También. La Duquesa de Alba. No, ya, bueno, ya es que viven entre nosotros, muchos lo creen. Así que. ¿Espinete a qué mundo pertenecía? ¿Era extraterrestre o no? Espinete, la radiación. Era un erizo con radiación. Seguramente de la chalupa, Espinete. Ah, pues mira, igual hay que investigar. Luego es una cama de erizo al lado de Lemony. Sí, oye, eso es. Ojo, trabajo de campo. Ojo, que tenía acento de... Un erizo bebedor de Kendall. Muy bien. Y hasta aquí la sección de misterio. De, qué majos, de... los extras. Podríamos estar largo y tendido con esta sección, ¿eh? Bueno, sí, lo podía alargar muchísimo más. Ya te he dicho que Men in Black, si nos fuésemos a las Guerras Galaxias o Star Trek, Spock y más y compañía, nos podríamos alargar los superhéroes, Venom, ahí es que hay un montón, de Spider-Man y demás. Ese que hice el primer reportaje sobre él, el lobo, el cazarrecompensas interestelar. Ah, sí, ¿eh? Ese pedazo de cabrón también. Deberías hacer un reload un día de estos. Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, y hasta aquí la sección. Pues para no saturar a los oyentes de la Irola con mucho reggae, vamos a ponerlo ahora y así luego dejamos un ratito hasta que llegue Radio Rasta. Y es una canción de Prince Buster. ¿Es reggae o es dub? No, eso no es nada, eso es un poquito de rocksteady. Wine and grind, vamos a escucharlo. Un shakalaka. Whether you wine or grind, whether you wine or grind, she shake it up right on time, she shake it up right on time. She like it long, she like it strong, rum or hard, you can't go wrong. Whether you wine or grind, first thing she asks if you have your crush, if you have your brush, you can avoid the rush. Whether you wine or grind, she like a rough grinder, she like a cool whiner. Whether come wine or grind, she want a rough rider, she want a chauffeur, ready to come wine and grind. She like when you whine or grind. ¡Apa, ese reggae bueno! Prince Buster, mira, Wine and Grind. ¿Parece, Babu? Esto es un... A ver que tenemos, la canción. Tenemos duendecillos tenemos por aquí. ¿Qué me cuentas, Chucho? ¿Qué nos pues traes? Pues nada, pues vengo aquí con mi super compi. Sí, acabo de llegar aquí del pueblo amigo ese, Donosti, del Congreso de Gastronomía. Uh-huh. Como que sepáis que están todos los de Top Chef, Master Chef, nos querían comprar la sección y tal, le he dicho que ni hablar, que de aquí de Irola de Ratia no sale. No sale, ¿no? Ándate con Chicote, que sí, sé, sí, menudo sí, es. Sí, sí. A ese cuando le veas dar un capón de mi parte, que nos ha dado largas para la entrevista. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Está negra? Sí, sí, sí, con los chefs no hemos tenido buena... Chicote y Robin Food nos han dado la espantada. Sí. El único chef que se ha prestado a venir aquí eres tú, Igor. Perfecto, y encantado. Y vengo cargadito hoy. ¿Cargadito? Os traigo unos peliculones y unas recetas buenísimas. ¡Uah! ¿Cómo celebro esta sección? Madre mía, me encanta que vengáis por totalmente aquí. Totalmente. Pues yo creo que las vas a conocer. Si quieres, empezamos ya. Seguro que sí, seguro que sí. Mira, pues te voy a hablar de una peli súper chula de un director que me encanta, de Billy Wilder. Adiós. Que es El Apartamento. Madre mía, con Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Efectivamente, ser. Efectivamente. Madre mía, fíjate. No sé por qué me da que vas a acabar hablando de tenis. Escuchar una. A los que no nos ven, que sepan que hoy no he traído el cuaderno. Hombre, tú, o sea, no hace falta traer el cuaderno para esta sección con el señor Igor, ¿sabes? Es nombrarme una película y ya. ¿Hay un remake del Apartamento o no? No lo sé, no lo desconozco. Que yo sepa no. Igual algún bodrio de Apartamento para serie 3. B. Tú eres de Apartamento para 3. Sí, algún bodrio igual de serie B de estos que caen en el olvido rápidamente, pero que yo sepa no. La original es de 1960, que encima, joder, pues se pegó con los Oscar, con Ben-Hur y con West Side Story. Y ganó el Oscar a la mejor película. Sí, aparte en los BAFTA, en los Globos de Oro, arrasó otros premios que no se llevó en Oscar, se llevó a Mejor Actor, a Mejor Actriz. Eso fue la hostia, sí. Pero bueno, es un peliculón muy en la línea de él, una comedia muy divertida. Comedia dramática. A él le gustaba mucho hacer comedias dramáticas con ese punto ahí un poco de, pues eso, de tristeza también, pero... ¿Puedes contar de qué va? Pues sí, por supuesto que puedo contar de qué va. El protagonista es Jack Lemmon, ¿no? Que es, bueno, Buster en la película, y es un agente de... es un contable de Nueva York que, pues eso, decide hasta rápidamente, pues cediendo su apartamento a sus superiores, que se llevan a sus amantes ahí, y todo va como la seda hasta que se enamora de una de ellas, que ¿quién puede ser? Pues Shirley MacLaine, más lejos. Y bueno, pues sí, es una gran película, como bien has dicho tú, muy en la línea de Billy Wilder, pues eso, que pues una manera sencilla de dirigir, pero con argumento complejo, por decirlo de alguna manera. Sí, y aparece un plato mucho corrido, que al final todos cocinamos y que hay muchas maneras de hacerlo bien y muchas de hacerlo mal. Que es con el que vamos a empezar en nuestro menú de hoy, por supuesto. Nuestro menú de hoy empezaría con un plato de pasta. En este caso, este tío todavía humilde y que no puede gastar mucho, no está para mucho dispendio, comparte un plato de una manera muy romántica con unos espaguetis simplemente cocidos, sin más, con su compañera. Uh-huh. Es un plato muy recurrente en este tema romántico, como por ejemplo hay unos espaguetis muy famosos, espaguetis con albóndigas, que toman La Dama y el Vagabundo. Efectivamente. Entonces, ¿cómo comparten este plato? Entonces, yo vengo un poquito a dar unas instrucciones para hacer una buena pasta. Sí. Ajá. Entonces, lo primero es preocuparnos de que tenemos una pasta de calidad. Es decir, una pasta de calidad se caracteriza porque tiene trigo duro. Es decir, todas estas pastas de marca blanca, al final tenemos una pasta blanda que no tiene calidad, no hace ese cric característico de la pasta. Y luego el cocido, respetar mucho los tiempos de cocción. Sí, yo un pequeño apunte. ¿De dónde puede provenir la mejor pasta? Lo fácil sería decir de Italia. Sí, claro, pero realmente nuestro amigo Marco Polo la encontró antes en Asia. En Asia, sí señor. Sí, sí señor. Proviene de Asia. Sí que es verdad que allí le han dado el toque característico y han hecho mil variedades de pasta. Sí, recomiendas entonces con la pasta pues ser un poco, ¿no? Que es algo que tampoco... Al dente, ¿no? No, quiero decir que tampoco es algo de, oye, que no sé, los espárragos, pues las marcas, pero con la pasta sí ir un poco a la buena. Sí, la pasta sí, porque nos va a suponer un paquete de mala calidad 75 céntimos y un paquete de buena calidad 2 euros. Entonces no nos va a suponer mucho gasto. Sí. Entonces, vamos a mantener los tiempos de cocción que indica el fabricante, tanto para una cocción al dente como una cocción un poquito más blanda. ¿No eres partidario tú de al ojo? No. ¿Ojo? No. Al ojo no. Al ojo. Ni lanzamientos raros contra el techo. Eso es una leyenda urbana enorme. De nada de eso. Entonces, abundante agua, bien salada y con un poquito de aceite de oliva. Y nunca refrescar. Es otro mito. La pasta no se refresca. La pasta se espera sentado en la mesa. Entonces, cocemos la pasta esos 6, 7, 8 minutos, dependiendo del tipo de pasta que tengamos. Y siempre hablando de pastas secas. Pastas frescas todavía mucho menos. Y acompañarla de muy poquita cantidad de salsa. Los italianos preparan una poquita cantidad de salsa en una sartén y en ella vierten una buena cantidad de pasta. Y lo dejan hirviendo un poquito para que coja el sabor, pero es muy poquita, no bañado como hacemos nosotros. Me has matado con lo de que no se remoja con agua fría, o sea, que no se pega el... Te lo digo de verdad, lo creía de toda la vida, si lo he escuchado a cocineros, tío, me has matado. No, ¿por qué? Te explico por qué. Si nosotros cocemos una pasta y le damos el tiempo justo, le damos la sal justa y le damos el aceite justo, toda vez que lo pasemos por el grifo, le estaremos quitando la sal, le estaremos quitando el aceite y encima la estaremos cortando la cocción de una manera extraña. Lo mejor, cuando tenga el tiempo de cocción listo, al plato. Ajá. ¿Qué cosa? Yo pensaba que era no sé qué, el almidón, de quitar el almidón de la pasta. No, para nada. Y además, además con cualquier cosita, una pasta buena, bien cocida, triunfa. Un poquito de mantequilla, un poquito de aceite con ajo y perejil, un poquito de un buen tomate. Tampoco hay que complicarse en este. ¿Orégano? Pero... O es muy arriesgado. El orégano mata mucho el sabor, ¿no? Orégano, pero yo siempre fresco, recomiendo fresco. Si usamos orégano, albahaca, tomillo, siempre hierbas frescas. Y tenemos un plato perfecto y muy económico. Sí. Y como vemos en esta película, muy romántico para compartir. Muy romántico, ahí está. Yo también, hablando de la pasta y de películas, me ha venido de repente a la mente esa gran escena en la que Clemenza le enseña a Michael cómo prepara la pasta para todos los tíos, todos los matones que están ahí en el apartamento. Con vino, con azúcar, que es su pequeño truco secreto. ¿Eso es cierto? ¿Es verídico? Bueno, la pasta realmente es muy sencilla de preparar para cualquiera de nosotros. Simplemente es harina de trigo dura, un poquito de sémola de trigo, también dura, y luego mezclarlo o bien con agua, bien con huevo. Cuando hablamos de pasta al huevo es porque se elabora con huevo, entonces tenemos una pasta, un alimento más completo, más nutritivo, y no es más que eso, trabajarlo, darle forma con algún cortapastas, con una para formar tallarines, y no tiene más. Es verdad que ahí, al gastarnos el dinero en una buena sémola y en un buen trigo duro, pues tenemos un resultado de más calidad. Sí, y luego ya el resto de los ingredientes, pues a lo loco, ¿no? El queso parmesano yo creo que vamos, tiene que ir casi casi de la mano, ¿no? Claro, un claro, rayadito, le va perfecto. De lujo. Joder, pues me va entrando el hambre poco a poco. Bueno, pues te traigo otra peli muy chula, ¿eh? Adiós, a ver. Esta te va a gustar y el quizás el protagonista nos resulta un poquito, está comiendo un manjar y nos puede resultar un poquito repulsivo, pero es una cosita que nos daban mucho de pequeños y tal. Bueno, te voy a indicar primero la película. El protagonista de esta creo película es muy aficionado a comer esto, pero lo come de los humanos. Estamos hablando de Aníbal Lecter. El silencio de los corderos. Sesos, estás hablando de sesos. Bueno, a mí me gustan, así que a mí no me gusta. Qué bueno, me gusta. Joder, esa gran película, aconsejas que no sean humanos, espero. Aconsejo que no sean humanos, aunque es verdad que en otras películas, como por ejemplo En Busca del Templo del Maldito, sorbete de sesos de mono. Los comían de mono. Genial, yo los recomiendo de vaca. Sí. Y tiene una preparación muy sencilla. ¿Cuáles son los sesos más raros que has probado tú, Igor? Los sesos más raros que he probado. Los sin míos. Que te comprometa, sin que te comprometa. No voy a echarme a flores y tal. He comido lo básico, lo de vaca, de cordero, cositas así normales. Pero sí que soy arriesgado y me gustaría probar cosas diferentes. Esto es muy sencillo. Cogemos los sesos, les quitamos todas esas venitas que tienen y los cocemos en agua con un chorrito de vinagre para quitar esos olores que tiene la casquería. Parece que han desaparecido un poquito del mercado porque con el tema de las vacas locas retiraron mucho ese tipo de productos porque los veían de mucho riesgo. Sí. Entonces los cocemos 6-7 minutos y a partir de ahí podemos empezar a jugar con ellos porque tenemos una textura muy tierna, que es ideal para niños, para señores mayores, para todo, y está muy gustoso. Y antes aparecían siempre en todos los platos de fritos, sí, esas cositas. En mis navidades de mi familia se siguen comiendo sesos fríos, como lo que acabas de contar, con no sé si es harina, sí, harina y huevo y se fríe. Y frito. En mi casa siempre hemos sido más de mollejas. Y hay restaurantes en Bilbao que es parrilla gran fritanga y los sesos son parte importante. Sí, sí, yo los recomiendo. Así parece un plato que a priori no es muy atractivo y luego en boca resulta extraordinario. Sí, sí. Mi receta ideal, vamos a coger esos sesitos preparados como casi siempre, un poquito de harina, un poquito de huevo y vamos a añadirle un toque crujiente. Entonces vamos a coger una bolsita de nachos que tengamos por casa, de Doritos, tal, la rompemos bien y formamos una especie de harina con esos nachos. Entonces al rebozar los sesos, los pasamos por harina, huevo y esos nachos. Entonces los freímos los freímos y nos va a salir un crujiente naranja muy, muy apetitoso, muy llamativo y con ese sabor a maíz y a especias. Wow. Y nos queda una cosita, un aperitivo con el que podemos sorprender. Me estás, uh-huh, me estás, a mí me está abriendo apetito la tortilla, sí, que veo después. Sí, que sí, sé que sí, está sí, por la tortilla, ahí, Chucho, el ingrediente secreto, ¿cuál puede ser? Estoy babeando. ¿Cuál puede ser? Hombre, sí, ay, igual en lugar de patata hay algún seso por ahí. Recuerda que el semen hemos dicho que el 5%. Hoy va a ser auténtico trabajo de campo, sí, señor. Y bueno, del Silencio de los Corderos poco más se puede contar, ¿no? Todo el mundo conoce esa película, pues, vamos, fue totalmente impactante. Como dato anecdótico, no voy a extender mucho con esta peli, pero el personaje de Buffalo Bill está inspirado en un personaje real llamado Ed Gein, que pues eso, era ya por los años 40, 50 en América Profunda, mataba señoras entraditas en carnes, las despellejaba y se, pues al final consiguió hacerse un traje con toda esa piel que iba quitando de ellas, como un pequeño dato. Y terminando con personajes un poquito repulsivos, uh-huh, este postre lo degusta en esta gran película un tío bastante repulsivo y hace que este plato se transforme en algo un poquito asqueroso. Uh-huh. En este caso estoy hablando de un peliculón bastante, sí, reciente, que es Malditos Bastardos. Oh, ah, Hans Landa, puede ser, igual el que nos va a traer el postre. Efectivamente. General Hans Landa de la SS. Efectivamente, sí, y bueno, ¿cuentas un poquito de qué va la película? Pues sí, bueno, yo creo que es pues una auténtica patada a la historia por parte de Tarantino. Pero bueno, como es Tarantino, hace lo que le sale de los cojones y bueno, pues cuenta su propia visión de, yo creo que en parte lo que le hubiese gustado realmente que hubiese pasado, ¿no? Cómo hubiese terminado todo, pues la muerte de Hitler, a mano de sí, unos judíos locos de la vida. Este lo pensó y dijo, pues me hago la peli. Pues ¿sabes? Me hago la película. Y como es Tarantino, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es admirable el tío que nos trae el postre, ¿no? Para mí es el alma de la película, el mejor, el coronel Hans Landa. Que se hace un papelón que te deja, vamos. Sí, en este caso degusta un postre de origen austriaco y también, sí, característico de Alemania, que es el strudel. Strudel, espere la nata. da hasta miedo diciéndolo, chaval. El strudel. Tú sí que das miedo, que te acuerdas de eso. El strudel es un postre típico, que se puede tomar bien templado o bien frío, uh-huh, y está compuesto por una pasta que igual es un poquito desconocida. Uh-huh. Se llama la pasta filo. Uh-huh. Es una pasta que viene en lámina, que se superponen, es decir, uh-huh, nunca se usa una lámina sola, uh-huh, se superponen dos o tres y se van uniendo a través de pinceladas de mantequilla. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos sería remojar unas uvas pasas, uh-huh, en un poquito de zumo naranja o de brandy, de coñac. Cortamos unos daditos de manzana y los caramelizamos un poquito y vamos superponiendo capas de pasta filo con esta fruta, uh-huh, para terminar horneándolo y pintándolo todo bien con mantequilla. Sí. Entonces adquiere una textura muy crujiente, sí, se impregna en ello todo el sabor a manzana caramelizada, uh-huh, y a uvas pasas, y siempre se suele acompañar de nata. Una, sí, nata, bueno, además un consejo, cuando acompañemos estos postres de nata, la nata es un poquito pesada, uh-huh, muy grasienta, entonces no montemos mucho la nata, un poquito, ligeramente, como cuando tomamos un irlandés, un, uh-huh, café irlandés, sí, y con eso simplemente impregnar un poquito el postre. Es como una mezcla entre el típico hojaldre y, yo que sé, el tiramisú italiano, ¿puede ser? No, no tiene nada que ver, no tiene nada de cremoso. El hojaldre es una textura de una masa amasada por nosotros y, sí, tal. Esto es una masa puramente crujiente, lo que tiene es aire, entonces cruje muchísimo, es una, uh-huh, cosa muy diferente al hojaldre. Es puro crujido, papá. Crujiente, crujido, papazo. Y resulta que vemos en la película un postre súper apetitoso, uh-huh, y como este tío, sí, repulsivo nos hace que... Encima, como pequeño dato, o sea, la tía está pasando realmente miedo cuando está entrevistándose con el coronel Hans Landa, y sin embargo, cuando prueba por primera vez el strudel, se le escapa en la mirada un atisbo de gusto, ¿no sabes? De, hostia, está cojonudo esto, ¿sabes? Sí. Si visionáis la película próximamente, fijaros en este detalle. Y que Tarantino insiste en que sea desagradable esa escena, o sea, sí, el otro actúa para que sea desagradable y Tarantino insiste y que se vea, sí, la situación tensa de ella ahí, ¿sabes? Sí. Que... Y como colofón final, el piti apagado, que no son franceses, son alemanes, sí, apagado encima del strudel, como se terminó la reunión por hoy, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues sí, nunca mejor dicho, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eso es. Celebro una semana más que hayas estado aquí con nosotros, Igor. Y lo mismo. Pues eso, muchísimas veces más, por favor. Exacto. Pues como todavía nos queda algo de tiempo y están los chicos de Radio Resta en la puerta, ¿qué os parece si ponemos una última canción? Nos despedimos ya antes y acabamos con una canción de Elvis, que va a ser Little Sister. Qué gustazo despedirse con Elvis. Pues eso es, nada más. Buena semana para todos. Un placer. Good week. Eso es, un placer de conocernos en persona, Igor. Sí, ya la hora. Es verdad, que no, no, no os conocíais. Claro, claro, yo lo tenía idealizado totalmente. Sí. Próximo invitado, Chimeno. Lo estoy trabajando. Oye, por cierto, quiero añadir una cosa rapidísima, sí. Que es que en el Facebook vamos a poner un rollo para una encuesta para que nos digáis famosos que queréis que entrevistemos. Uh-huh. O que intentemos, claro, porque si no ya sabéis que pasan a nuestra lista negra, sí. Que en el programa quién saldrá. Al carecer de fondos no podemos tirar de ilustres, pero bueno, lo intentaremos. Ah, bueno, ilustres. Constantino ya sabéis que no se puede repetir. No, eso es, eso que conste. Requiem Scat in Pace. Venga, peña. Buena semana. Buena semana que viene. Abrazaco. I'll try my luck with you, little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister done? Little sister, don't you do what your big sister done?